Del 10 al número 1, los éxitos dance que recorren el mundo. Escúchalos aquí en la X Top Dance. La X Top Dance. Con ustedes, Julio César Soto. Fin de semana de nuevo en la X96.5 y aquí estamos listos para contarles cómo se mueve la música dance alrededor del mundo. Los éxitos más importantes de este género pues se dan cita en el fin de semana de la X96.5. Aquí estoy yo para contarles cómo se mueven esas canciones y cuáles son nuestros artistas invitados hoy. 10 artistas que le dan vida a nuestro top y otros 3 artistas que son novedades musicales que cada 8 días les presento para que ustedes evalúen si posteriormente podrían ser parte de nuestro conteo. La X Top. Vamos a arrancar con las 3 primeras posiciones, bueno, mejor dicho, las últimas 3 de nuestro conteo, las casillas número 10, número 9 y número 8. Ah, pero antes, olvidaba contarles que hay una canción que está abandonando nuestro conteo, es decir, que tendremos un nuevo ingreso para esta semana. Se trata de Leandro da Silva, que junto a Soul Tide nos presentaban Jumping, una muestra de renovación de buenos tracks porque traían a recordarnos ese superclásico de la agrupación Technotronic y que conocimos como Pop on the Jam, pero que ellos reeditaron de esta manera, llamándola Jumping, y que ocupaba la casilla número 6 en nuestro conteo. Esta casilla queda libre, es decir, que tenemos un nuevo ingreso esta semana que ya ustedes van a conocer. Posición número 10 de nuestro conteo. Esta es una melodía bastante icónica que ya hemos escuchado muchas veces en esta temporada y que ha sido retomada por muchos DJs para enriquecer su música. Hablamos del éxito Don't Go de Yazoo, que nos remonta a la década de los 80 y que sedujo al DJ Oliver Heldens para producir esta canción, a la cual invitó a la vocalista Bula, y junto a Riton le dieron vida a Turn Me On, que ocupa la posición número 10 y se mantiene estable una semana más en esta casilla con 13 semanas en total en nuestro conteo. Posición número 9, ahí tendremos a una de las herederas de TikTok, esta plataforma que también ha lanzado muchas artistas alrededor del mundo, y este es el caso de Doja Cat, una artista norteamericana que tiene su canción muy pegada en los listados de música dance del mundo. Esto se llama Say So y lo escucharemos estable también en la posición número 9 de nuestro conteo, completando 5 semanas con nosotros. Y en este grupo de canciones también escucharemos la posición número 8. Allí se encuentra The G.O.A.T. con, de nuevo, Oliver Heldens, que tiene con esta ya 2 canciones en nuestro conteo. Junto a Mesto comenzaron su aventura juntos en este 2020 con este tremendo track que fusiona house, electro y drum and bass, y al que titularon The G.O.A.T. Luego de poder trabajar con Alo Black, Mesto ha regresado de la mano de este que es su compañero inseparable, su amigo Oliver Heldens, para presentarnos esta canción. Aquí están entonces las casillas número 10, número 9 y número 8 en nuestro conteo. Número 10. La X Top 10. 9. La X Top Dance. Thank you. fin de semana con la X Top Dance. Soy Julio César Soto y los acompaño a través de la X96.5 en este fin de semana con la X Top Dance. Avanzamos con las dos siguientes posiciones, casillas número 7 y número 6, y justamente aquí viene nuestro nuevo ingreso de la semana. Este es un track que llega desde 1997 y es una canción que estuvo a cargo del artista británico DJ Alexis Lex Blackmore, que trabajó mucho tiempo bajo su seudónimo Blue Boy, que en su momento logró alcanzar el lugar número 8 en la lista de sencillos del Reino Unido y fue número 2 en el American Dance Chart, logrando además ser parte del top 10 en lugares como Dinamarca, Finlandia, Islandia, Irlanda, Noruega, Escocia, España, Suecia y Suiza. Y ahora, gracias a este remix de Frankie Rizzardo, un joven productor y DJ holandés que sigue demostrando su sólido trabajo en el mundo del house, pues está de vuelta esta versión de Remember Me, que nuevamente asciende en listados dance del mundo. Esta casilla es la número 7 y es nuestro nuevo ingreso, Blue Boy con Remember Me. Posición número 6 para Kygo, Avicii, Sandro Cavazza, que a manera de tributo, pues han decidido ser parte de este track llamado Forever Yours, en un tributo especial a su gran amigo, a su gran inspirador, Avicii. Este es parte, señores, Kygo y Sandro Cavazza se unen para haber lanzado ya en diciembre pasado, justamente en Estocolmo, cuando se celebró el concierto en homenaje a este DJ sueco, esta canción que sigue rodando con buena fuerza en muchos listados dance del mundo. Es la posición número 6 y desciende en esta oportunidad, pierde una casilla, baja del lugar número 5 y completa 3 semanas con nosotros en nuestro conteo. Casillas número 7 y número 6 a continuación. Número 7. La X Top 10. Remember 6. La X Top Dance. Every time I see your face, there's a cloud hanging over you in such a beautiful way. There's a poetry to your solitude. Ooh, you should let me love you. Hold me now forevermore. Oh, I've been thinking of you. Tell me I'm forever yours. Ooh, you should let me love you. Hold me now forevermore. Oh, I've been thinking of you. Tell me I'm forever yours. Tell me I'm forever yours. Tell me I'm forever yours. La X Top Dance. Con ustedes, Julio César Soto. Estamos en la mitad de nuestro conteo. Estamos buscando llegar a la número uno, la canción más importante esta semana para el dance en el mundo. Y vamos a conocer las posiciones número 5 y número 4. Antes, les presento el primer recomendado que traigo para ustedes hoy. Recomendado en la X Top Dance. Nicholas Ryan Grant es un cantante y compositor radicado en Harlem. Es graduado de licenciatura en música de la Universidad de Howard. Trabaja como entrenador vocal en el área de New York y ha cantado voces de apoyo para artistas como Mariah Carey y Michael McDonald. Es conocido en el mundo de las voces y de la producción como Ghetto Falsetto. He interpretado también una versión down tempo del clásico dance Gypsy Woman, que ha sido retomada por el DJ K-Tronic, y este es el resultado. Nuestro primer recomendado hoy en la X Top Dance, DJ K-Tronic, en este remix especial con Gypsy Woman y el señor Nicholas Ryan Grant. Just like you and me, but she's homeless. She's La X Top Dance. Gypsy Woman en versión de K-Tronic con Nicholas Ryan Gant de fondo. Ese es el primer recomendado que tenemos hoy en nuestro conteo. Si ustedes quieren contarnos sobre las canciones que van escuchando, pueden hacerse presentes también esta tarde de sábado a través de nuestro Twitter en @la X965 con el numeral La X Top Dance. La X Top Dance. Avanzamos con las casillas número 5 y número 4 a continuación. Esto es lo más reciente de este DJ y productor alemán, el señor Robin Schulz, que sorprendió arrancando el año con esta colaboración especial al lado de Alida. La canción es In Your Eyes. Robin Schulz junto a Alida descienden del lugar número 4 y ocupan la posición número 5 esta semana, con 6 semanas en total siendo parte de nuestro conteo. Casilla número 4 para Purple Disco Machine, y esta es mi favorita en estos momentos de nuestro conteo. Muchos han descrito su sonido como Deep Funk, y es una muy buena descripción de ese reconocido beat que nos remonta a la música disco y al funk de los 70. Este proyecto nació en 2009 gracias a la genialidad del alemán Tino Piontek, quien recientemente tuvo a su cargo varios de los remixes que lanzó Dua Lipa de su exitoso Don't Start Now. Viene subiendo en nuestro conteo, viene de la casilla 7, es la segunda semana de esta canción en nuestro conteo y ocupa hoy la posición número 4. In My Arms con Purple Disco Machine. Casillas número 5 y número 4 vienen a continuación. Número 5. La X Top Dance. Whispers in the night, voices filling up your mind. You're like a ghost of you. You've been drowning in the rain, slowly saving up the pain. So deep inside of you, see the colors of the sky slowly turn from black and white. A rising hope, bright as gold. And now there's nothing left to lose, so we're breaking all the rules. And they don't know what we know. Número 4. La X Top Dance. Los éxitos dance están aquí en la X Top Dance. Nos restan dos canciones antes de conocer la más importante. Dos canciones de nuestro conteo, pero en realidad cuatro, porque nos falta conocer dos recomendados más. Vamos con el segundo de ellos. Después de exitosas carreras lideradas por sencillos de éxito mundial, Jonas Blue y la británica Paloma Faith han presentado su nuevo single Mistakes. Sabemos desde hace tiempo la admiración que se profesan el uno al otro y ahora por fin se da este proyecto juntos. Según la propia Paloma, dice sentirse muy entusiasmada con Mistakes, que es una gran fanática de Nick, que es quien coescribió la canción, y también del poder del baile de Jonas. No puedo evitar bailar esta melodía. Es todo un hit, fueron algunas de sus palabras. Aquí está Paloma Faith junto a Jonas Blue, juntos en Mistakes. Recomendado en la X Top Dance. When will I learn to stop me making the same mistakes again? Same mistakes again for you. When will I learn to lock my heart so it doesn't break again? No, doesn't break again in two. I should've known, should've known. La X Top Dance. Es un dúo conformado por Jonas Blue y Paloma Faith, el segundo de nuestros recomendados hoy en la X Top Dance. La canción es Mistakes. La X Top Dance. Vamos a conocer las casillas número 3 y número 2. Viene descendiendo del lugar número 2, completando 20 semanas con nosotros este señor, Darjan Aliu, que llama la atención de el mundo bajo su nombre de DJ Regard. Desde los 6 años anda metido en el rollo de la música y muy de la mano del Deep House. Su nombre artístico, como ya se los hemos contado, pues es el significado de una palabra que es muy utilizada en francés, que quiere decir mirar, y fue inspirado justamente por el significado de esta palabra. Es uno de los DJs más buscados en la plataforma Shazam del Reino Unido, y aquí está en la X Top 10 en la posición número 3, descendiendo del lugar número 2, DJ Regard con Ride It. Casilla número 2, ahí escucharemos a Medusa con Good Boys, que siguen presentes en nuestro conteo. Completan 15 semanas con nosotros y son un proyecto proveniente de Italia. De la casilla número 3, suben a la posición número 2, Medusa con Good Boys y Lose Control. Casillas número 3 y número 2 vienen a continuación. Número 3. La X Top 10. When I lose control, when I lose control, when I when I lose control. Los éxitos dance están aquí en la X Top Dance. Vamos llegando al final de nuestro conteo y antes de despedirme de ustedes, pues los invito a escuchar el último de mis recomendados para hoy. Recomendado en la X Top Dance. Nuevamente Oliver Heldens se nombra aquí en nuestro conteo y él justamente celebró el pasado mes San Valentín con un nuevo sencillo llamado Take a Chance, un track que hará muy felices a los fans del Progressive House. El track sale obviamente de la disquera de Heldens, Hell Deep Records, y si buscan una buena canción para pedirle a esa persona que ustedes quieren que les dé una nueva oportunidad amorosa, esta es la canción indicada. Take a Chance se amplía un track del mismo nombre de 1983 del productor italiano Mr. Flaggio, a ritmo de electro disco italiano que hoy sigue siendo toda una joya. Aquí les dejo esto de Oliver Heldens, Take a Chance. la X Top Dance. Con ustedes, Julio César Soto. Es un sencillo editado por Oliver Heldens, el tercero de mis recomendados hoy. Take a Chance, se llama esta canción que acaban de escuchar. A través de la X96.5 en nuestro conteo, la X Top Dance. Me voy y los dejo en compañía de muy buena música. Siguen disfrutando de los mejores beats del fin de semana con Residente X, que vendrá en un ratito. Esta canción sigue siendo y sigue permaneciendo estable una semana más en nuestro conteo como número uno. Ya lo conocen muy bien, Carlos Saint John, y tiene enloquecido el mundo con el sonido de Roses, que es nuestro número uno esta semana. Estable una semana más, liderando nuestro conteo, Saint John con Roses. Número uno. La X Top Dance. Oh,